una noche muy oscura, yo salía del baile y cuando en la esquina con alguien me encontré. Ella era muy linda, alta, flaca y chuleta, y al tomarle la mano algo me sospeché. Ella no era ella. ¿Quién era? ¿Quién era? Ella era él. Ella no era ella. ¿Quién era? ¿Quién era? Ella era él. ¿Ah, sí? Ella no era ella. ¿Quién era? ¿Quién era? Ella era él. Ella no era ella. ¿Quién era? ¿Quién era? Ella era él. Ella no era ella. ¿Quién era? ¿Quién era? Ella era él. Ella no era ella. ¿Quién era? ¿Quién era? Ella era él. Ella no era ella. ¿Quién era?